Solo como amiga te puedo aceptar. Nunca te vi con ojos de ser algo humano. No pienses mal, no te quiero lastimar. Pero lo único que te puedo brindar es mi amistad. Mi amistad pura, pura y sincera. Nunca pensé que tú me querías de esa manera. Y ahora que lo sé, ya puedo entender. Pero a tus sentimientos no puedo corresponder. Que no lo creas, no soy el hombre de tus sueños. Corazón, solamente soy el dueño. Amiga, siéntate, que tengo que hablarte de algo que siento. Yo no puedo entender cómo te enamoraste, pero lo siento. Y es que todavía no entiendo cómo pasó. Te veo por amigos, no con el corazón. La amistad nunca va a ser lo mismo que el amor. Y te lo tengo que admitir aunque cause dolor. Como amiga fuiste súper especial. Siempre estuve contigo en el bien y el mal. Mi intención no fue llegarte a enamorar. Y te lo juro que nunca te quise ilusionar. Lamentablemente no puedo corresponderte. Si lo más que me duele, el corazón voy a romperte. Amiga, siéntate, que tengo que hablarte de algo que siento. Yo no puedo entender cómo te enamoraste, pero lo siento. Lamento que te haya ilusionado conmigo. Eso no fue esa. Tenía que decírtelo antes de que fuera muy tarde. Antes de que tu amor por mí siga creciendo. Somos los del flow clandestino. De Unil Kenariel. Street Flow Production. Mike. La calidad musical. Kikox. Haciendo verdadera música.